antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Lanzan tráiler de Greyhound. Tom Hanks protagoniza la película que volverá a situarlo en la Segunda Guerra Mundial luego de rescatando al soldado Ryan. Bajo la dirección de Aaron Schneider, la historia está basada en la novela El Buen Pastor de C.S. Forester y sigue a un comandante de un buque de Estados Unidos que debe escoltar a navíos mercantes en medio del ataque de submarinos. Llega a los cines el próximo 8 de mayo. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.